Estos son los titulares del sábado 16 de marzo. Una cumbre trilateral entre Japón, Estados Unidos y Filipinas podría celebrarse durante la visita del mandatario nipón a Estados Unidos. Los palestinos conmemoran el primer viernes del Ramadán en medio del conflicto con Israel. Japón relajará las normas de exportación de defensa para permitir la venta de aviones de combate de próxima generación. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Se están llevando a cabo los preparativos para una cumbre trilateral entre Japón, Estados Unidos y Filipinas a celebrarse el próximo mes, cuando el primer ministro nipón Kishida Fumio haga una visita oficial a Estados Unidos. El mandatario japonés tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden el 10 de abril. Kishida también tiene planeado dar un discurso en una sesión conjunta del Congreso el siguiente día. Según fuentes cercanas, funcionarios de los gobiernos de Japón y Estados Unidos están trabajando para invitar al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. con el fin de celebrar una cumbre trilateral durante la visita de Kishida. El año pasado, estos tres países establecieron un marco de altos funcionarios de seguridad a causa de la creciente asertividad marítima de China en los mares de la China Oriental y Meridional. También han estado discutiendo las formas de promover la cooperación en defensa, por ejemplo, a través de ejercicios conjuntos. Durante las conversaciones, espera que los tres líderes compartan el progreso de las discusiones y confirmen una mayor cooperación en materia de seguridad. Observadores afirman que Japón busca robustecer la disuasión regional y la capacidad de respuesta a través del fortalecimiento de los lazos con su aliado Estados Unidos y con Filipinas, país que tiene una disputa territorial con China. Líderes de todo el mundo han advertido que el mes sagrado del Ramadán podría provocar una escalada en las tensiones en Oriente Próximo. Hamas ha instado a los palestinos a viajar al lugar más sagrado para los musulmanes, que es también el lugar más sagrado para los judíos. Se estima que 80.000 fieles se unieron a las primeras oraciones del viernes en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, un lugar donde los enfrentamientos han desencadenado conflictos en el pasado. A algunos palestinos de Cisjordania se les permitió viajar por primera vez desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. Sin embargo, Israel ha limitado su entrada. Un niño dijo: «Las autoridades ni siquiera verificaron mi identificación, me miraron a la cara y dijeron que me diera la vuelta. Están haciendo lo mismo con todos los jóvenes». Los palestinos de la Franja de Gaza también rezaron sus oraciones del viernes. Esperaban un alto al fuego antes del Ramadán. Las autoridades israelíes dijeron el viernes que una vez más enviarán un equipo negociador a Qatar para reunirse con mediadores internacionales. Sin embargo, dijeron que la última propuesta de Hamas era poco realista. También han estado planeando una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado su aprobación. Alrededor de 1,5 millones de personas se están refugiando en la zona, y los líderes mundiales han dicho que una invasión cruzaría la línea roja. Japón planea flexibilizar las estrictas normas de exportación de defensa del país para permitir la venta de aviones de combate de próxima generación desarrollados junto al Reino Unido e Italia. El gobernante Partido Liberal Demócrata y su socio de coalición, el Partido Komei, llegaron a un acuerdo el viernes para modificar las reglas bajo algunas condiciones. Primero, cada exportación individual y aquellas a un tercer país requerirán la aprobación del gabinete. Las exportaciones se limitarán al avión de combate de próxima generación. Las aeronaves solo pueden enviarse a países que hayan firmado acuerdos de defensa con Japón y no estén involucrados en conflictos armados. Se espera que el gabinete apruebe el plan a finales de este mes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón aprobó un proyecto de ley que reemplazará el sistema para pasantes técnicos extranjeros en vigor por un nuevo programa de capacitación en el trabajo. El viernes, el gabinete aprobó el proyecto para enmendar la Ley de Control de Inmigración. El gobierno buscará que sea pasada durante la actual sesión del Parlamento. El nuevo proyecto tiene el objetivo de capacitar a pasantes extranjeros para que finalmente consigan la categoría número 1 de trabajador con cualificaciones específicas. Se aceptarán pasantes en los mismos sectores que abarca el programa de trabajadores con cualificaciones específicas, incluidos los cuidados de enfermería, la construcción y la agricultura. En este nuevo programa, a los trabajadores extranjeros en formación se les permitiría cambiar de empleador en el mismo sector si demuestran cierto nivel de habilidades y dominio del idioma japonés. Cada sector podrá establecer un periodo de entre 1 y 2 años antes de que los pasantes cambien de empleador inicial. El gobierno cree que el nuevo sistema conducirá a un incremento en el número de trabajadores extranjeros que consigan la residencia permanente. También tiene previsto revocarla en el caso de impago intencional o repetido de impuestos, así como en el de participación en actividades ilegales. El gobierno decidió abolir el sistema de pasantes técnicos en vigor a causa de denuncias de abuso a los trabajadores. Bajo las regulaciones actuales, los cambios de empleador están restringidos en gran medida. Los adultos mayores, entre otras personas en Japón, que sean elegibles para recibir vacunas subsidiadas contra la COVID-19 a partir de abril, podrían pagar hasta 7.000 yenes, unos $47 por dosis. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social decidió el precio límite el viernes. Los pagos podrían ser menores si las vacunas son subvencionadas también por los gobiernos locales. El gobierno continuará sufragando todos los costos de las inyecciones hasta el último día de marzo. Sin embargo, a partir de abril, estas serán consideradas al igual que otras como las de la influenza o gripe estacional, por lo que las personas tendrán que pagar parte del costo. Las vacunas estarán disponibles para las personas de 65 años en adelante, así como aquellas de 60 a 64 con alto riesgo de desarrollar síntomas graves si padecen COVID-19. Otras personas también podrán vacunarse de manera voluntaria, pero es posible que tengan que pagar más de 7.000 yenes. Dos de los principales fabricantes de automóviles de Japón, Honda y Nissan, acordaron trabajar en conjunto en vehículos eléctricos y lo que llaman movilidad inteligente. Honda es el fabricante de automóviles número 2 del país y Nissan es el número 3. Han firmado un memorando de entendimiento para realizar un estudio de viabilidad de cara a una asociación estratégica. Las dos empresas hicieron el anuncio el viernes. Honda tiene una fuerte presencia en el mercado norteamericano, mientras que Nissan tiene bases de producción en Europa. Es posible que puedan complementarse mutuamente en sus estrategias globales. Actualmente, las dos empresas están a la saga de sus rivales estadounidenses y chinos en el desarrollo de vehículos eléctricos, pero esperan colaborar para adquirir piezas y desarrollar los componentes centrales relacionados con los vehículos eléctricos. Su objetivo es explorar plataformas de software para impulsar la próxima generación de vehículos. Actualmente, Toyota lidera la industria automotriz japonesa en términos de ventas. Una unión entre el segundo y el tercer fabricante podría provocar una reestructuración en el sector. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.